Este pompo es sin agüero. Este es el pompo del pilón, pa' que lo bailen sabrosón. Este es el pompo del pilón, pa' que lo bailen sabrosón. Ayer que estaba de fiesta, tenía yo mi vacilón. Ayer que estaba de fiesta, tenía yo mi vacilón. Las mujeres me decían, ahí va el pompo del pilón. Las mujeres me decían, ahí va el pompo del pilón. Este es el pompo del pilón, anda que lo baile sabroso. Este es el pompo del pilón, ahí va que lo baile sabroso. A gozar. El rey de Yamagú. Este es el pompo del pilón, pa' que lo bailen sabrosón. Este es el pompo del pilón, pa' que lo bailen sabrosón. Y me fui pa' la sabana con mi compadre Simón. Y me fui pa' la sabana con mi compadre Simón. En la calle me gritaban, llegó el pompo del pilón. En la calle me gritaban, llegó el pompo del pilón. Este es el pompo del pilón, anda que lo bailen sabrosón. Este es el pompo del pilón, anda que lo bailen sabrosón.